Ahora vamos a saludar a nuestra columnista de Aculturados por los Medios en Comunicación, Género y Mujeres. Ella es Valeria Hassan, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo y también investigadora del CONICET. Buenas noches, Valeria, ¿cómo te va? Buenas noches, Pablo. Tengo el retorno muy bajito. Haremos el esfuerzo para ir mejorándolo en el camino. En el día de hoy nos vas a hablar sobre el Día de Acción por la Salud de las Mujeres y la visibilidad de esto en los medios. Sí, ahí escucho un poquito mejor. Bien. Bueno, les voy contando, aunque escuche poco y espero que ustedes me escuchen. Te escuchamos perfecto. Bien. Bueno, mañana es el 28 de mayo, es el día en que dentro del movimiento de mujeres y feministas se conmemora el Día de Acción por la Salud de las Mujeres. Fue en 1987, durante el quinto encuentro internacional de Mujer y Salud en Costa Rica, que se acordó fijar el 28 de mayo como el día para realizar acciones a nivel mundial para sensibilizar y enunciar los problemas de salud que afectan a las mujeres, cuáles son las causas principales y cuáles son las consecuencias que afectan sobre todo a la salud de las mujeres. Y a partir de 1988 se lanzó la campaña para la prevención de la morbimortalidad materna, porque en nuestros países, o sea, los países menos desarrollados, las mujeres morían durante sus embarazos, partos y puerperios por causas absolutamente prevenibles. Entonces, desde ese momento, los llamados a la acción han sido por una maternidad voluntaria y sin riesgos, por la calidad de atención en salud, por la prevención del embarazo no deseado en todas las mujeres, incluidas las adolescentes, contra la feminización de la pobreza y por el aborto legal y sin riesgos. Si bien entender la salud de las mujeres es atender de manera integral la salud como un todo, y esto implica, por ejemplo, detenerse en la salud mental, que durante mucho tiempo preocupó y ocupó a las feministas y especialistas en género, sobre todo por la sobrecarga de trabajo que las tareas de cuidado que muchas veces hemos conversado traen aparejadas a las mujeres, especialmente este año, aparece un énfasis destacado en todo lo que he estado revisando en la cuestión de la salud como un derecho, sobre todo como un derecho para la propia vida. Quiero decir, durante todos estos años ha habido como diferentes puntos que se han trabajado en torno al 28 de mayo. Hubo años en que se hizo más hincapié en la salud mental, otros años en que se hizo más hincapié en la cuestión de la maternidad, del parto, el puerperio, o, por ejemplo, la cuestión de un parto humanizado, o otra época en que se trabajó más en torno de la alimentación las enfermedades que tenían que ver con la prevención del cáncer. Bueno, este año todo gira en torno de los derechos reproductivos y la cuestión del aborto. Acá en Mendoza hay planificadas dos actividades, hay muchas, pero digamos que las dos más destacadas se han concentrado básicamente en torno de una es una la realizan mujeres y feministas autoconvocadas, es una radio abierta que se denomina Por la Salud y la Vida de las Mujeres, es a las 11 de la mañana en la explanada de la Casa de Gobierno. Va a haber espectáculos musicales, va a haber teatro, intervenciones artísticas y lecturas informativas. Por supuesto, es entrada libre, gratuita, y se invita a toda la comunidad a participar de esta radio abierta. Algunas de las consignas que invitan a la radio denuncian las situaciones que tienen consecuencias dañinas para la vida y la salud de las mujeres, como la violencia obstétrica, el maltrato en los hospitales y los centros de salud, la medicalización no necesaria para los partos naturales, la vulneración de derechos en la atención ante situación de violencia sexual, la psiquiatrización de mujeres que están en situación de violencia de género. Bueno, y en este marco aparecía también la exigencia al acceso al aborto no punible en los hospitales públicos. Recordemos que Mendoza no tiene el protocolo para la atención del aborto no punible. También la anticoncepción y la educación sexual integral, que Mendoza también está debiendo esta cuestión. El respeto a una salud libre de toda discriminación para las personas trans, lesbianas, gays y bisexuales, que estuvimos conversando la semana pasada. El acceso al misoprostol para reducir los riesgos por abortos inseguros y el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y la segunda actividad, que se denomina salud es ser protagonistas de nuestras vidas. Fíjense cómo todo va en torno a lo mismo, asociar salud con el derecho a la vida. El lema de salud es luchar por nuestros cuerpos. Es un semaforeo a las 18, a las 6 de la tarde. Lo organiza la corriente y social, política y social La Colectiva. Es una actividad simultánea en diferentes puntos de la provincia. Se va a realizar en el Hospital Gadilac de Las Heras, en Bolón Surmer y Gordillo, es la subida del Hospital Lago Mayore, y también en Pellegrini Day en San Rafael. A las 6 de la tarde, lo que se invita es a tocar bocina y a repartir panfletos e información en los semáforos de esos tres puntos que nombré. Y los ejes que convocan son el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y la propia sexualidad, y también el derecho a recibir la atención necesaria en hospitales y centros de salud. Fíjense cómo está permanentemente asociado el tema de la decisión sobre el propio cuerpo con una demanda, una exigencia de una mejor atención en los centros de salud y en los hospitales públicos. Como una deuda por parte de los efectores de salud de una mejor atención hacia la salud de las mujeres, puntualmente en el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Y hay una tercera actividad que no es en Mendoza, pero me interesaba comentarla, porque Buenos Aires va a tener su gran acto en el Congreso con motivo de los 10 años, se cumplen 10 años de la campaña por la lucha por la despenalización y legalización del aborto. Pero a su vez, a las 7:30 de la mañana, Amnistía Internacional ha organizado una actividad que se llama Aborto a la Sala de Espera Eterna, con motivo de específicamente llamar la atención acerca de que la Argentina no respeta el derecho de las mujeres al aborto legal establecido por la ley y confirmado en 2012 por la Corte Suprema. El documento que Amnistía Internacional está distribuyendo por las redes sociales y también en papel impreso especifica que desde 1921 el Código Penal permite el aborto en dos casos en la Argentina. Esto ya lo sabemos, pero lo vuelvo a decir. Estos casos son cuando está en peligro la vida o la salud de las mujeres y cuando el embarazo es producto de una violación. Estamos casi a 100 años de la redacción del Código Penal y esta norma todavía no se cumple. En el 2012 la Corte Suprema ratificó que las mujeres víctimas de violación tienen derecho a acceder a un aborto no punible. Además aclaró que no deben solicitar autorización judicial previa para acceder a la práctica. Sin embargo, los servicios de salud no la tienen y esto obliga a recurrir a métodos clandestinos que muchas veces ponen en riesgo la vida de las mujeres y, como sabemos, muchas mueren en el camino. Entonces, por eso Amnistía Internacional crea esta sala de espera eterna, esta actividad mañana a la mañana, como una manera de representar a todas las mujeres cuyos derechos no son respetados. Valeria, ¿dónde se va a realizar esta actividad de Amnistía? Esto se hace en la Plaza del Congreso, en la calle Entre Ríos, Entre Rivadavia y Policía y Goya, a las 7:30 de la mañana. Van a hacer esta especie de escenificación de una sala de espera eterna y van a distribuir información respecto al Código Penal y lo que Argentina está debiendo como compromiso no solamente ante las mujeres, ante las ciudadanas argentinas, sino también ante la comunidad internacional a través de los tratados que está violando por no cumplir las normas. Y para finalizar la columna quería comentarles que durante este mes la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, junto a la Agrupación Católicas por el Derecho a Decidir, construyeron y ya publicaron un nuevo decálogo. Recordemos que la Red PAR ya hace unos cuantos años, 2008 y 2010, construyeron el decálogo para el tratamiento de noticias sobre violencia de género, que hemos hablado ya en alguna oportunidad, y también el decálogo para noticias, cobertura de noticias de trata. Bueno, ahora lo que se ha puesto a disposición es un decálogo para el correcto tratamiento periodístico sobre noticias sobre aborto o para el correcto tratamiento de noticias sobre el derecho al aborto. También son 10 puntos que en algún momento podemos trabajar más detenidamente, pero ahora simplemente los voy a nombrar. El primer punto dice que es correcto utilizar los tres términos por igual: aborto legal, interrupción voluntaria del embarazo o aborto seguro. Que es importante informar que obstaculizar un aborto legal viola derechos fundamentales de las mujeres, que es necesario comunicar el aborto como un derecho y señalar los efectos injustos de la penalización, que deben ser respetados los derechos de las personas con discapacidad. Y este punto es importante porque, recordemos, el artículo del Código Penal hace alusión a que cuando el embarazo se debe a la violación de una persona, de una mujer, no recuerdo exactamente cómo es el término que usa, pero dice idiota o demente, dice el artículo del Código Penal, que el aborto estaría permitido. Sí. De alguna manera, este punto del decálogo hace alusión a que los medios maltratan o no tratan correctamente en estos casos a las personas con discapacidad cuando construyen sus noticias. Uh-huh. El quinto punto dice que es un error vincular aborto con adopción, y hay todo un desarrollo muy interesante del decálogo que en algún momento podemos hablar en torno de esto. Dice que es correcto describir la objeción de conciencia como una opción destinada a proteger libertades y a no vaciar de contenido a las políticas públicas. Esto es bastante controvertido también, sí. Lo podemos charlar en otro momento. Mantener en agenda el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, seleccionar adecuadamente el uso de imágenes que se eligen para ilustrar las notas. Esto también lo hemos conversado respecto uh-huh. de otras noticias, todo lo que tiene que ver con la música y las imágenes. Sí. Da mucho para conversar. Luego, sobre la verificación de los datos y las fuentes de información, todo lo que sea la protección de la mujer debe preservarse, no así de aquellos que infringen las normas. Y finalmente, las herramientas para el acceso a un aborto legal por causales, tiene que ver con todo lo que sea la difusión de noticias necesarias para el acceso a un aborto en condiciones de salubridad donde las mujeres no corran riesgo de vida. Bien. Podemos conversar sobre cada uno de estos puntos en algún momento para ir interiorizándonos cada vez más. El documento tiene 26 páginas, se puede descargar de internet para quienes estén interesados. Buenísimo, buenísima la columna, Valeria. Seguramente volveremos sobre estos puntos para profundizarlos en adelante. Bueno, nos encontramos el miércoles ya directamente uh-huh. con todo lo que surja de la marcha en Peatonal y San Martín, la convocatoria sobre femicidios. Uh-huh. Los espero y espero a todos los que quieren acercarse, ni una menos, a las 5 de la tarde el miércoles que viene. Sí, el miércoles uh-huh. que viene le contamos también, aprovechamos a nuestros y nuestras oyentes que vamos a hacer un programa especial relacionado uh-huh. a esto, a esta convocatoria y a charlar con especialistas sobre el tema. De nuevo, gracias, Valeria. Nos vemos, chicos.